Bueno, 10 de la mañana y 9 minutos y nosotros vamos ahora a un contacto que es una invitación, además, este contacto que vamos a hacer. Ayer les decíamos de un taller que se va a hacer sobre el uso de la voz y que se hace por Zoom. Y a una de las dos responsables de este taller, de las que van a estar conduciendo el taller, es a quien tenemos nosotros en este momento en contacto, que es la audióloga Silvia Uturbey. ¿Cómo te va, Silvia? Buen día. Hola Ángeles, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de volverte a escuchar, Silvia. Sí, yo también, qué placer, muchas gracias. Bueno, hoy un taller que vos nos dirás quiénes pueden participar, que tiene como centro el uso de la voz, esa que la tenemos siempre, ¿no? Que va siempre Sí, con nosotros. por supuesto, como siempre, decimos que la voz nos acompaña durante toda nuestra vida y bueno, y cuando pasa algo es cuando ahí nos acordamos de consultar. Entonces fui convocada por Nire Collazo, Sí. que ella es la directora de Casa Cuentos y es gestora cultural y lleva a cabo en el Teatro Solís la escuela de Casa Cuentos para narradores orales. Fui convocada esta vez, o sea, yo trabajo con ella desde el año 2011 Mira. y bueno, un poco con esto del COVID y cómo uno hace el uso de su voz a través de Zoom y de las redes y cómo usar la voz y qué cuidados tenemos que tener cuando estamos con el tapaboca puestos. Y Ah, bueno, tenés me razón, claro. comentó la idea y me invitó a dar un taller por Zoom que va a ser el día de hoy. Es un taller teórico práctico. Está dirigido a todas las personas que estén interesadas en tener información general, aprender más o menos el mecanismo de la fonación, pautas de higiene vocal general. Y bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener al momento de dictar clases o de hacer el teletrabajo? Y un poco también en lo que referíamos al uso del tapabocas. Sí, tenés ¿Cómo razón. tenemos que hacer para hacer un uso efectivo de la voz y no cansarnos, ¿no? Claro, Ese es claro. el objetivo general. ¿Y quiénes pueden participar en este taller? Bueno, pueden participar público en general, personas interesadas en el uso de la voz, actores, cantantes, locutores, todas las personas, el público en general, Bien. docentes, todas las personas que estén interesadas en el uso de la voz, justamente. Muy bien. La voz que yo decía que va siempre con nosotros, ¿no? Que la otra vez conversábamos y decíamos que la damos como algo garantizado, está ahí. Sí. Hagas lo que hagas, la voz está. Y no es así. Hay que cuidar la voz, no solo para los que la usan profesionalmente. Debe ser o es uno de los instrumentos de comunicación más esenciales que tenemos las personas. Y sí, nosotros hablamos de la comunicación verbal y la no verbal. Y dentro de la verbal nosotros tenemos la voz, ¿no? Y muchas veces el cómo decimos, lo que decimos tiene que estar como palabra y sonido, ¿no? Tienen que ir como en conjunción, por lo Sí. que hablábamos en el encuentro anterior de cómo a veces las emociones están en forma subliminal condicionando el mensaje que Sí. queremos dar. Ah, sí. Entonces, tenemos que cuidar nuestra voz. Y uno de los objetivos de este taller es ¿cuáles son los cuidados que sin tener a veces las personas en general demasiada información, tenemos que tener en el uso de la voz? Con estos días tan fríos, por ejemplo, cuidarnos del frío usando una chalina, una bufanda, no tomar bebidas muy calientes ni muy frías. Ahora que estamos con estufas o aire acondicionados, tratar de poner un vaso con agua para mantener húmedo el ambiente. Con esto que hablábamos del tapabocas, tener que se cubre tanto la nariz como la boca, tratar de hablar en forma más pausada, articulando más, haciendo más pausas para tomar aire, dando más importancia a la vocal para que el otro nos pueda entender y nosotros no cansarnos a través de eso y nos permita darle a la voz el sustento de aire para que se entienda el final de la frase. Claro. Y ante cualquier cambio en la voz que nosotros podamos tener, ya sea en color, en que no llegamos a los agudos, no llegamos a los graves como lo hacíamos antes, nos cansamos más fácilmente, consultar, por supuesto, como siempre decimos, al fonoaudiólogo o al otorrinolaringólogo, quien nos va a dar los consejos necesarios para poder mejorar en cuanto a nuestro trabajo. Claro. ¿El frío qué le hace a la voz? ¿Por qué le afecta? Y porque nosotros tenemos una temperatura interna, más o menos entre 37 grados, y el tema es que el cuando ingresa aire muy muy frío, se pueden producir diversas laringitis, faringitis, podemos tener rinitis, afectar en sí a las vías respiratorias, y entonces eso puede causar enrojecimiento a nivel de cuerdas vocales, del fondo de la boca, de garganta, y eso altera, nos produce difonía, sí, altera el timbre de la voz, la resonancia de la voz. Entonces, justamente, tratar de evitar estos contrastes de temperatura para tratar de justamente no que no se produzcan afecciones a nivel de vías respiratorias, ya sea altas o bajas, ¿no? Claro, claro. Uno conociendo además por dónde viene la voz, es que también podés estar más atento, me imagino. Uno, sí, mágicamente, te parece que la voz es aire y pensás en las cuerdas vocales nomás, pero hay una buena parte del cuerpo que tiene que ver con cómo sale la voz. Y sí, porque vos me decís que uno piensa en aire y piensa en cuerdas vocales y piensa en laringe. Sí. Y eso es como limitar un poco el concepto, hay que ser un poco más amplio. Es el aire que pasa a través de las cuerdas vocales que están ubicadas en la laringe, que hace vibrar la membrana y produce un sonido. Y ese sonido se articula en la boca y ahí se produce la articulación de la palabra, dando las distintas frases y transmitiendo lo que nosotros queremos decir. Pero en realidad es producto de todo lo que pasa en el cuerpo, porque como decís vos, Ángeles, siempre tenemos que está implicadas estructuras del aparato respiratorio y estructuras del aparato digestivo. Entonces, cualquier alteración en el aparato digestivo, como decíamos la vez pasada, reflujo, o como esto de las vías respiratorias, también se traduce en la voz. Por ejemplo, cuando una persona tiene un timbre nasal, si está con alergia o resfriado, pero también, como el ser humano es un ser biopsico-socioambiental, cualquier alteración que pueda tener en su vida de relacionamiento y que afecte en alguno de estos aspectos, también se traduce en la voz. Que podemos decir si esa persona está triste, si está cansada, si está contenta, solamente con el sonido, sí, de su voz. Más allá de lo que la persona diga, porque puede estar transmitiendo alguna noticia o hacernos algún comentario positivo, pero el sonido está como opaco, como mate, como su forma de hablar, más lánguida, más cansina. Entonces, a veces, digo, es un ejemplo, ¿no? Claro, pero claro. Puede traducir estados que no condicen de repente con lo que la persona nos está diciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso afecta, por supuesto, el tema de la voz. ¿Y sí, cómo llegamos al otro? Sí. Y hay un problema, podríamos decir, o una limitante, que no tenemos incorporado el tema de que hay que educarla, que hay que cuidarla a la voz, ¿no? O sea, vos vas a cualquier otro especialista, pero jamás pensás en el que tiene que ver con la voz. Exactamente. Lo que pasa es que, por lo que hablábamos hoy al comienzo de la nota, la voz es de lo último que las personas se ocupan, sí, salvo cuando tienen alguna de estas dificultades. Y el fonoaudiólogo es, por excelencia, el profesional que está habilitado para trabajar en las patologías de origen vocal. Y por supuesto, poder solucionar o darnos las pautas, la ejercitación adecuada a cada patología y a cada persona, porque es lo que hablábamos, ¿no? No hay recetas, no hay ejercicios universales para todos. Hay que ver cada individuo, cómo se maneja, en dónde está, por qué consulta, todo su entorno, cuál es, y de ahí lo que le podamos ajustar y realizar la ejercitación adecuada, ¿no? Sí. Y también que hay pocos licenciados en fonoaudiología que se especialicen o en la voz, hay pocos, sí, vocólogos, entonces es como que también tenemos que empezar a difundir nuestra área e incentivar a otros colegas a entusiasmarlos para que en el día a día podamos ser más conscientes de estas pautas de higiene vocal, concientizar a la población de que la voz es un tema de salud importante, que hay ciertas disfonías que son llamadas laborales y que impiden, por ejemplo, a los docentes ir a trabajar, sí, a veces, porque hacen esfuerzo vocal, y como en su formación no está, claro, educación de la voz, cuando se enfrentan, por ejemplo, en magisterio no tiene educación de la voz. Exacto. Entonces, cuando se enfrentan en sus prácticas o después que se recibieron, ahí comienzan a, con 8 horas de trabajo, empiezan a dar clases y en el término de 3-4 meses empieza el esfuerzo vocal, el cansancio, llegan al fin de semana y es como que ya no tienen más ganas de hablar, sí, sino, sí, quedarse callado. Y además la voz le cambia a lo largo de la vida, la voz termina cambiada. Sí, termina cambiada, sí, porque, sí, hay un tema directamente anatómico con la glándula tiroides y con las hormonas. Entonces, mirá, así como nosotros tenemos una voz infantil, una etapa de muda, una voz adolescente, una voz joven, una voz adulta, después entramos en otra etapa que es la menopausia y la andropausia, y después entramos ya en la voz senil, se producen cambios en todos sus parámetros, sí, que si nosotros no llevamos una vida con las pautas de higiene vocal adecuadas y en conocimiento de cómo debemos desempeñarnos nuestro trabajo, evidentemente que se van a producir algunas patologías. Por eso siempre insistimos en que ante cualquier cambio, consultar, porque a veces no le damos importancia, porque la voz no duele, la voz no tiene color, la voz no se mide, solo se oye. Y a veces omitimos una consulta de información que puede prevenir a la larga determinadas patologías. Por eso la importancia de este taller sobre el uso de la voz, y por eso se llama Voz y tu Voz, porque tu voz es la voz para cada uno de nosotros, y bueno, intentaremos escuchar a cada uno, ver en qué tareas se desempeñan y darles los consejos que consideremos, así vía Zoom, muy generales para... Creo que para muy pronto poder desarrollar algún taller en formato presencial acá en Montevideo. Muy bueno, muy bueno. Hay que inscribirse, ¿verdad? Sí. Por mail. Hay que inscribirse por mail. La que está llevando a cabo las inscripciones es Nire Collazo, como les decía. Sí. Y se pueden inscribir por casacuento@gmail.com. Casacuento escrito con SZ. SZ. casacuento@gmail.com. Y allí Nire Collazo les estará enviando la información sobre cómo se va a desarrollar el programa y bueno, y algunas, aquellos que tengan, sean narradores o locutores, presentar algún texto, ella les va a mandar toda la información y bueno, todos serán bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Va a ser después a las 6:30 de la tarde por Zoom. Sí. Así que estén atentos, hacerlo lo más rápido posible, que no se haya inscrito todavía, y ya tener todo pronto porque es hoy 6:30 de la tarde. Hoy 18:30 por Zoom, y Nire con gusto les envía toda la información y bueno, el link de contacto. Y allí estaremos como siempre con la sencillez que nos caracteriza y el profesionalismo para evacuar todas las dudas que la gente tenga. Muy bien. Silvia Uturbey, muchas gracias por este contacto. Gracias a ti, Ángeles, por tener siempre en cuenta nuestras actividades y nuestro apoyo y el espacio también. Te mando un beso enorme. Que salga todo muy bien hoy. Bueno, muchas gracias. Y a los oyentes les repetimos que Silvia Uturbey, a quien escuchamos, licenciada en fonoaudiología, que está haciendo esta invitación para hoy. Gracias, Silvia.